jalo mbini ni maru ni masa Yabani lamin, ongachi daibe. Akune nene goto de taulu bonka madwa efsei. Yabani lamin, ongachi daibe. Mofami lamin, ongachi daibe. Akune subonir de taulu bonka madwa efsei. I see be songi ene be habata. I see be habi ene be sedata. I see be sedi andorun non kan lutata. Suka hei be nati be nini susari. Bairu mo pali na figi pala falta I wetali. Imo da ira mahalaji no obon nira magundoji. Siawihi no rauni o walete o via. Zawihi no woji o walete o via. Zawihi no bauli o walete o via. No weli, ma no wuli, no bubi. Wano no sa hujiti hina di no halata paoma. Mofami lami, ongachi daibe, akune subonirbe, tawolu.